Y frente a esto, ¿hubo alguna respuesta? La respuesta es la infantería, ¿no? Pero ¿hubo algún comunicado, alguna otra respuesta dentro del municipio? Que yo tenga entendido, no, a mí no me fue comunicado. Yo creo que van a hacer lo mismo que hacen siempre, ¿no? Hacer lo que a ellos les parece mejor sin escuchar a las otras partes y sin mediar en ningún momento con la situación real que están viviendo los trabajadores municipales, que es de precariedad extrema en el trabajo, que es de precariedad extrema en el salario, pero también que están sufriendo afuera del trabajo los tarifazos que aplica el mismo gobierno. Entonces, en ese sentido, no van a dejar pasar ningún tipo de reclamo o protesta que pueda llegar a alentar a otros sectores a hacer lo mismo. Claro, y en este sentido se está reclamando por los salarios y también porque hay otros incumplimientos, ¿no? Dentro de los mismos salarios. No, hay incumplimientos de todo el tiempo, hay Ajá. incumplimientos. Lo que pasa con los trabajadores municipales o Biden es que quedan al libre arbitrio, su salario digo, de los capataces, de los directores o del poder ejecutivo en general. Utilizan los ítems para meter presión en los trabajadores que buscan organizarse. Entonces, si vos no sos del palo, te Claro. sacan un ítem, lo cual requiere que cobres miles de pesos menos, cuando los trabajadores municipales cobren miseria. Entonces, sacarle un ítem es sacarle una semana de comida, o que no paguen la luz, o que no paguen el gas. Claro. Los tienen agarrados en ese sentido, pero bueno, claramente cuando la situación es muy grave, los trabajadores no les interesa eso, lo que les interesa es conquistar mejores y mayores derechos, y se organizan igual. De igual manera, juntan plata entre ellos, nosotros aportaremos y se organizan de la misma manera para dar una lucha. Totalmente. Esto es una situación totalmente ilegal, ¿no? Poder hacer esto con los ítems. Sí, es ilegal, se los permiten en algunas ordenanzas o algunas leyes les permite la precarización. O Claro. sea, los índices de precarización crecen aún más cuando miramos a las puertas adentro del Estado, sea municipal o estatal, utilizan todo tipo de artilugios legales para poder hacer esto. Ahora está en disputa el ítem de riesgoso, que es el que tienen todos los trabajadores municipales que trabajan por lo general en la calle porque realizan tareas muy complicadas, se los quieren sacar o disminuir, o el ítem por salubridad, todos esos ítems agarran y se los empiezan a sacar. Y le dicen, bueno, vos te organizás, vos te haces el malo, vos no te pones del lado del gobierno, cuando estamos en una situación difícil, te sacamos esto o no te vamos a dar nada. Entonces les queda el salario básico, que es una miseria. Nosotros desde ya, desde el Frente de Izquierda, hemos propuesto que se logre la reapertura de paritaria, que el intendente Marcelino tiene que ya llamar a la reapertura de paritaria y hacer una actualización de todos los salarios de los municipales, porque firmaron con el sindicato una paritaria que tenía que ver con el 14% de aumento en tres tramos. Actualmente la inflación es la más grande de todo el país, alcanza el 16%, y a los trabajadores municipales solamente se les ha dado un 5% actual. Cuando lleguen a la segunda pauta de aumento, van a estar en el 10% de Claro. aumento. O sea, nunca van a alcanzar el límite de la inflación que se supone llegará al 30% este año. Claro. Complicadísima la situación, entonces seguirán los trabajadores allí en asamblea. El paro se levanta, pero continúa el estado asambleario. Continúan luchando con el método de la asamblea o con el método que ellos decidan re realizar, pero desde ya que estas luchas no se acaban porque los trabajadores ya no dan más, porque el cinturón les aprieta, porque el Estado les aprieta el cinturón y les aplica estos tarifazos que son imposibles de pagar, pero son imposibles de pagar para un sueldo de un municipal y para gente que también tiene sueldos mucho más altos, porque los trabajadores municipales son los que menos cobran, desde ya que son el eslabón que menos cobra en todo de todos los trabajadores provinciales, Claro. sea de algún departamento o de otro. Cobran poco, y si no, lo que hacen es privatizar. ¿Con qué método? Con el método de la tercerización, entonces muchos servicios están tercerizados a otras empresas que se llevan las ganancias a costa del pago de las tasas de los municipios, de los vecinos del municipio, y precarizan a otros trabajadores. De esa manera se desligan de tener en planta a un montón de trabajadores y se los tercerizan a otra empresa que a los 3 meses los pueden despedir. Claro. Estaremos entonces más que atentos a lo que siga sucediendo. Te agradecemos muchísimo, Charlie. Te mandamos un abrazo grande desde La Mosquitera. Dale, gracias, Gaby. Un abrazo grande a ustedes por llamarme. No, por favor. Ahí lo escuchábamos al concejal del FIT de Guaymallén, Charlie Espeche, contándonos la situación que se ha vivido ayer en Guaymallén, en esta represión desde Infantería a los trabajadores del municipio de Guaymallén que estaban llevando a cabo una asamblea.